alma traviesa, si soy rigor, soy de los montes, espina y flor. Me siento raíz de mi tierra, semilla y terrón, porque la suerte me hizo al rigor, fibra de tines, tan duro soy, pero tanteándome el corazón, soy tan blandito como el cardón, puro corazón santiagueño, sacherito soy. Como ayer guitarreando, sacherito soy. Los astilla y flor, sancha son coy, chamuscao de sol. Para corajear brazo y pecho, churo pa'l amor. Soy sacherito y tengo querer, bella y churita, gota de sol. Hice por ella un nido de amor en la espesura del corazón. A mi alrededor reventando, sueño de cantor. Montaracita y quicho es mi voz, frescor de aroma de huella en flor. Se cerró el viento, grita un querer, vida la arriba, grita un dolor. Puro corazón santiagueño, sachero y cantor.